Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, amigas y amigos. Gracias por acompañarnos en este espacio noticioso por el acontecer nacional y centroamericano. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Es un placer para nosotros compartir con ustedes en este espacio informativo. Bienvenidas y bienvenidos a su revista Voces Nuestras. Queremos agradecer y saludar también a las radios locales costarricenses que retransmiten este espacio, además de las emisoras centroamericanas, como Radio La Primerísima en Nicaragua y Radio Veraguas en Panamá. A continuación, un resumen de lo que podrá escuchar en esta emisión informativa. En Costa Rica, miles de educadores, estudiantes, sindicalistas y funcionarios públicos se congregaron en una huelga nacional. Los manifestantes rechazan un proyecto de reforma tributaria que impulsa el gobierno de Costa Rica. Esta semana continuaremos con la segunda entrega de una serie de reportajes sobre la situación de flexibilidad laboral en Centroamérica. En esta oportunidad, la investigación trata sobre la realidad de Honduras. En ese país se aprobó una polémica ley de empleo temporal que permite a las empresas contratar por horas. En un informe presentado ante el Consejo Asesor de la ONU, se solicita que hagan cumplir al gobierno de Guatemala la resolución de suspender las operaciones de la empresa minera Marlín. Además, recomiendan un nuevo estudio de impactos ambientales. En Panamá se registran avances de equidad e igualdad de género. Existe un mayor reconocimiento y retribución del aporte de las mujeres al país, así como el acceso a puestos jerárquicos. Sin embargo, se perpetúan debilidades en protección contra la violencia. El femicidio no es tipificado como delito. Y en nuestro espacio de opinión, el presidente de la Asociación de Geógrafos Nacionales de Costa Rica, Eduardo Bedoya, analiza el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el diferendo entre este país y Nicaragua. En Costa Rica. La huelga nacional contra un proyecto de reforma tributaria logró una multitudinaria convocatoria. Educadores, estudiantes universitarios, sindicatos y funcionarios públicos rechazan la iniciativa de ley. El reporte de este acontecimiento con nuestro colaborador Fernando Francia. Miles de trabajadores anuncian clima de agitación. Una nutrida manifestación convocada por sectores sindicales tomó las calles de la capital este jueves 10 de marzo en protesta por el alto costo de la vida, el paquete fiscal promovido por el gobierno en la Asamblea Legislativa y el precario ajuste salarial para el sector público. El sector de la educación, con ANDE, SEC, APSE y SINDEU, así como otros sindicatos como UNDECA, SINTRAJAP, ANEP y otras agrupaciones sindicales, y también partidos políticos como el Frente Amplio y Acción Ciudadana se hicieron presentes en la marcha que convocó a varios miles de personas. La mayor convocatoria provino del sector de educación, que había llamado a manifestarse contra el proyecto de ley llamado Paquete Fiscal. Alexander Ovares, presidente de la Asociación Nacional de Educadores, ANDE, dijo que no se trata solamente de ver los ajustes salariales globales del sector profesional en la educación, como lo hizo ver el ministro del ramo, Leonardo Garnier. Hace un manejo global de cifras que no son reales, porque el trabajador, la trabajadora de este país, el educador, educadora, que son bastantes, que no tienen un título de bachiller o licenciados, no se han visto beneficiados con esos aumentos. Y entonces es esa clase que se nos está quedando y que está pasando a ser pobre. Ese es el tema fundamental, no el que está tratando de desvirtuar el ministro de Educación. Tanto ANDE como el Sindicato de Educadores y Educadoras Costarricenses, SEC, anunciaron que desde el movimiento sindical se han hecho propuestas hacia una reforma fiscal enfocada en la clase trabajadora y en los más humildes, y no un paquete fiscal que quiere hacer pagar la crisis del gobierno a los más pobres, indicaron. Según los dirigentes, si no hay respuestas positivas por parte del gobierno y los diputados oficialistas, incrementarán su presencia en las calles. Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, esta es una primera muestra de la organización sindical. Además, Albino Vargas, secretario general de la agrupación, vio esta manifestación como un primer movimiento serio desde las protestas de el no al TLC. Y en ese sentido, haber arrancado en estas condiciones es sumamente positivo, alentador, emocionante, porque además vos arrancas con dos temas gruesos que de alguna forma tienen que ver con la mayoría de la población. En la política salarial de un país y el sistema tributario de un país que tiene un gran problema. Y es que un país que tiene la desigualdad creciendo, repartiendo más pobreza y concentrando más riqueza. Y hay dos temas álgidos que tienen que tocarlos con mucha seriedad un gobierno que tiene que ponerse las pilas desde el punto de vista de que el desafío es volver a la senda del bien común, si no esto va a crecer para recordarse. Por su parte, el diputado Claudio Monge de Acción Ciudadana manifestó la oposición que hará a su bancada para oponerse al plan fiscal promovido por el gobierno. Necesitábamos esto. Nosotros los diputados que nos oponemos al paquetazo fiscal y en general a las políticas de desmantelamiento del Estado Social de Derecho y que consideramos que la corrupción es la forma más cara de pagar impuestos, nos sentimos felices, nos sumamos a esta marcha para manifestar nuestra oposición al paquetazo fiscal. Nosotros vamos por una verdadera reforma tributaria que ponga al rico a pagar como rico y al pobre como pobre. Los sindicalistas coincidieron en que este sería un primer llamado a la democracia de las calles. Asimismo, anunciaron reuniones intergremiales durante este mes de marzo para una segunda acción que desde ya anuncian de forma contundente para el mes de abril. Desde San José, para Voces Nuestras, Fernando Francia. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Una persona no puede sobrevivir más de 8 días sin tomar agua. Sin acceso al agua, morimos. El agua es un derecho humano, pero no está garantizada en nuestra legislación. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto presentado por el Mecanismo de la Iniciativa Popular, apoyada por miles de costarricenses. Este no es un proyecto cualquiera. Está en juego nuestra vida y la existencia del agua para las presentes y futuras generaciones. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. En Costa Rica. En el marco de la celebración del Día de la Mujer, se abrió la convocatoria a un concurso internacional sobre el tema vida y ambiente. Las denuncias por el mal uso y explotación ilegal de los recursos naturales y las iniciativas en armonía con la naturaleza formarán parte de la recepción de propuestas. No solo son lindas por fuera, sino también por dentro. Nuestra lengua. En el marco de la celebración del Día de la Mujer, se lanzó esta mañana el concurso internacional Mujeres, Voces y Testimonios 2011. Vida y ambiente, historias que muevan al cambio y al compromiso, será el tema de participación del sexto concurso. El concurso es una iniciativa del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica. Este tiene ya una amplia trayectoria y aunque en un inicio la recepción de propuestas se centró en Centroamérica, lo cierto es que la creatividad e innovación del mismo trascendió a América Latina. Este año el tema del sexto concurso es vida y ambiente. La periodista y coordinadora del concurso, Liliana León, indicó que la temática sirve para ejemplificar las buenas prácticas e iniciativas en armonía con el ambiente, pero a su vez denuncias por el mal uso de los recursos naturales. Buscamos es que con el tema vida y ambiente, historias que mueven al cambio y el compromiso con el ambiente, las mujeres se inspiren en las relaciones que ellas mantienen como personas con el ambiente, o sea, con los recursos, con el agua, con la tierra, con el acceso al aire, ¿verdad? Un aire limpio, por ejemplo. Entonces, estamos buscando que ellas escriban sobre sus experiencias a nivel práctico, por eso estamos hablando de compromisos con este ambiente. Sabemos de muchas organizaciones y grupos que están trabajando cosas que pueden cambiar las actitudes y los comportamientos de las personas ante el ambiente, ante la ecología, ante la naturaleza. Este sería una oportunidad que tenemos todas para poder decir esto que está pasando. Sabemos de muchas comunidades que están en luchas, luchas sociales fuertes, por el acceso, uso de los recursos. Entonces, es la oportunidad que tenemos para expresar desde nuestra visión como mujeres, porque los hombres muchas veces pues también están participando de estas luchas, pero no, nunca se toma la experiencia, la visión, el sentir de las mujeres. Y por eso es que estamos abriendo este tema, vida y ambiente, historias que nos van a mover al cambio y al compromiso con el ambiente, partiendo de la vida personal. El concurso contempla diversas modalidades de participación: testimonio escrito, ya sea personal o colectivo, fotografía, poesía y pintura. Las ganadoras recibirán como premio el derecho a la publicación de su trabajo. Algunas, además de la publicación, serán premiadas con la adaptación del testimonio a un formato en audio. El testimonio, El espejo, mi mejor amigo, de Rocibel Porras, fue electo entre las ganadoras del concurso anterior. El jurado también lo eligió para que fuera adaptado a audio. En mi niñez nunca escuché a alguien decirme algo como «qué bonita niña», o «qué vestido más bonito», o «qué lindo pelo tiene». No recuerdo que alguien me haya dicho algo así, ni mi mamá, ni nadie. Así que yo no soportaba los espejos, y no tenía ni uno en la casa. Quizás tenga que ver por la niñez que tuve. Nací en San José hace 57 años. Me regalaron de 3 meses porque tenía gastroenteritis y telilla en mis ojos. Me estaba muriendo, pero gracias a mamá que me crió, aquí estoy. Ella me curó con medicina casera. Mi mamá de crianza sufría mucho porque su esposo le decía, «Cuando venga no quiero ver a esa huila. Yo no mantengo panzas ajenas. No le dé comida, si no usted se va a dar cuenta de lo que yo soy capaz». Pero a escondidas me daba de comer del plato de ella. Rocibel Porras estuvo presente en la presentación de las bases del nuevo concurso. Ella aprovechó para expresar que a través de la escritura de su testimonio pudo liberar de su adentro muchas situaciones difíciles, aquellas que incluso su familia llegó a conocerlas a través de la publicación. Y el día que lo pude escribir me hizo gracia porque me liberé de muchas cosas. Una de las cosas que me liberé es que hoy no le tengo miedo a nada ni a nadie, porque yo pienso que a como me lo han puesto, soy libre de hablar y expresar. Como ahí en la historia dice que a mí me habían regalado, yo nunca podía querer a mi mamá. Antes yo cada vez que pensaba en mi mamá, me evadía, digámosle. No decía que nadie me preguntara nada, pero hoy, gracias a Dios, ahí me liberé. De manera que hoy la veo y una persona más. El Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica ha dado seguimiento y apoyo a la iniciativa del concurso. La directora del INIE, Teresita Cordero, sostuvo que el concurso es una experiencia de educación no formal que deja un valioso legado para la posteridad. Considero que el concurso es una experiencia de registro de la memoria personal y colectiva de nuestro país, que usualmente no tienen la posibilidad de desarrollarse en el campo de la escritura o el campo de la fotografía o en el campo de la expresión gráfica. Y eso hace que tengamos un recurso de estas personas, de su subjetividad, de su conocimiento de vida, de su experiencia particular, que nos permite entender y también nos permite transmitir a otras generaciones los acontecimientos que se dan en nuestra realidad histórica social en este momento. Desde ese punto de vista, creo que es una oportunidad para expresar lo que han vivido, lo que han sentido, para significar desde su punto de vista qué es lo que está ocurriendo, pero también es un recurso para la posteridad. Por otra parte, Ana Villarreal, también del INIE, habló de la importancia del nuevo tema del concurso: el empoderamiento y la visibilización del papel de las mujeres en distintas etapas debe promoverse. Sí, me parece que el concurso nos abre espacios y posibilidades para que las mujeres visibilicemos y documentemos la participación nuestra y el trabajo que hacemos por la vida. Que las mujeres nos demos cuenta de todo lo que hacemos,

la Corte le ordena a Nicaragua que cese los trabajos de canalización en la isla Portillos, pero que puede continuar con el dragado en el río San Juan. Le indica a Costa Rica que no haga presencia policial en la zona de litigio, mas sí lo pueden su población civil, digamos, para que acuda para efectos meramente ambientales. Le indica a ambos países abstenerse de acciones provocativas. Si Costa Rica es el país que pidió las medidas preventivas, cautelares, mismas que mayoritariamente fueron atendidas y resueltas positivamente por la Corte, pues, dado este primer paso, a todas luces es muy positivo porque cesa el desastre a la naturaleza que efectuara Nicaragua. Por otra parte, ya sin la presencia militar, cesa también la invasión militar nicaragüense, para que los países se den la oportunidad de atender una amplia agenda para resolver problemas que inhiben el desarrollo fronterizo. Quizás más adelante, fuera del periodo electoral nicaragüense, tratar de resolver el presente litigio o simplemente esperar el fallo de la Haya ya por el fondo y claramente demandado por Costa Rica. En Nicaragua aprecian que con la presente resolución de la Corte se han anotado un rotundo triunfo y lo celebran. Esto es muy bueno, en sí es excelente, porque la resolución es aceptada por los nicaragüenses, primero que nada. Se espera así que lo sigan haciendo, ya no porque se lo solicite Costa Rica, sino porque se lo pide la Corte Internacional de Justicia en La Haya. El territorio que Costa Rica tenía perdido por la invasión y presencia del ejército nicaragüense, hoy se revierte parcialmente. La comunidad internacional lo recobra por medio de uno de los más importantes organismos. Ahora hay que esperar el fallo definitivo para que el territorio se integre a Costa Rica. Solo así se puede celebrar un triunfo. Les habló Eduardo Bedoya, presidente de la Asociación de Geógrafos Profesionales de Costa Rica, ex funcionario educador de la Universidad de Costa Rica. Voces Nuestras Centroamericana, la información más importante en la voz de un destacado grupo de corresponsales de la región. En Panamá. En este país se registran avances de equidad e igualdad de género y existe un mayor reconocimiento y retribución del aporte de las mujeres, así como el acceso a puestos jerárquicos. Sin embargo, se perpetúan debilidades en protección contra la violencia. El femicidio no es tipificado como delito. El periodista Pallín Atencio con el detalle. En el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, el mundo se detiene para hacer un examen sobre los avances alcanzados en temas de igualdad de género, educación, salud, oportunidades de empleos, remuneración por igual trabajo y sobre todo el abandono y la violencia contra las mujeres, que en muchos casos termina en muertes. En las últimas décadas se ha avanzado mucho, ha aumentado el acceso de la mujer a la educación y a una atención sanitaria adecuada. Se ha incrementado su participación como mano de obra remunerada y en muchos países ha adoptado leyes y reglamentos destinados a garantizar la igualdad de oportunidades de la mujer y el respeto de los derechos humanos. Gisela García es del Frente Femenino del Partido Revolucionario Democrático en Panamá. Gisela, ¿se ha avanzado en la situación de la igualdad de las mujeres en este país? Yo siento que sí, pero también a la vez siento que tenemos que poner más de nuestra parte nosotras las mujeres, tomar la bandera, como quien dice, asumir riesgo, ponernos retos, asumir metas y ser más constante, más perseverante, ser más fuerte de carácter. En Panamá, las mujeres han alcanzado escaños en todos los estamentos de la sociedad, pero aún no es suficiente. Todavía tenemos la desigualdad de género en el espacio político, la discriminación racial y salarial, hay marginación, violencia y hasta discriminación, como se observa con las mujeres indígenas que deberían ser elevadas al patrimonio cultural de la nación. Bueno, la desigualdad de género sigue siendo latente. El hombre siempre quiere llevar la bandera, pero nosotras simplemente no nos debemos dejar. Así que nosotros tenemos que marcar parámetros, asumir carreras, asumir retos y salir adelante. No es mínima. La participación de las mujeres en el campo político es mínima, pero yo siento que no es porque no nos den la oportunidad, simplemente es porque nosotras no nos atrevemos. La ley 30 del 10 de julio del 2001 prevé 13 medidas de seguridad para las mujeres en Panamá. Pero en el ámbito judicial, el femicidio no está tipificado como un delito. Sí, la verdad es que es muy lamentable. Las mujeres tenemos igual derecho que los varones. Las mujeres somos iguales de seres humanos que cualquier otra persona. Así que le hago un llamado a todas las entidades a que tomen más en cuenta todos estos casos, no nada más el femicidio, sino la violencia intrafamiliar y todo lo que se da referente a la mujer. Agradecemos a Gisela García, del Frente Femenino del Partido Revolucionario Democrático en Panamá, por estas declaraciones. Pero, ¿hemos avanzado? Panamá tuvo por primera vez una mujer presidenta de la República en la figura de Mireya Moscoso, magistrada de la Corte Suprema de Justicia con Graciela Dixon. Innumerables ministras de Estado. Hoy, educación con la periodista Lucy Molinar, la nueva ministra de Asuntos del Ambiente y la administradora general de la ANAM, Lucía Chandex, que ha sido aplaudida por diversos sectores de la vida política de este país. La nueva defensora del pueblo, Patria Portugal. La ministra de Trabajo, Alma Lorena Cortés. Roxana Méndez, ministra de Gobierno. Gisela Burillo, ministra de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Y en la Asamblea de Diputados siempre hay una representación femenina, hasta de los dos grupos indígenas de nuestro país. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. En Guatemala. En un informe presentado ante el Consejo Asesor de la ONU, se solicita que hagan cumplir al gobierno de Guatemala la resolución de suspender las operaciones de la empresa minera Marlin. Además, se recomienda un nuevo estudio de impactos ambientales. Desde Guatemala nos informa Luis Ovalle. Hola, amigas y amigos. El relator de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, reiteró en su informe presentado al Consejo Asesor de la ONU que el Estado guatemalteco y la empresa Goldcorp deben dar cumplimiento a la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de suspender las operaciones de la mina Marlin en San Miguel Iztahuacán, en el occidental departamento de San Marcos. Anaya dio a conocer a representantes de los pueblos indígenas y del Estado, por medio de una videoconferencia, el contenido del informe sobre proyectos de minería que afectan a los pueblos indígenas en Guatemala, con base en la visita que realizó al país en junio de 2010. El relator señaló que en su estudio recomienda al Estado y a la empresa Goldcorp acatar las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, incluyendo la suspensión de las operaciones de la mina, conforme a lo dispuesto por la Comisión y a lo que podrá resolver en el futuro. Además, en seguimiento a las medidas cautelares de la CIDH, el gobierno debería impulsar un nuevo estudio de los impactos ambientales de la mina, como el realizado por entidades independientes y técnicamente capaces, y con la participación de los pueblos indígenas, dijo el experto. Debido al estado avanzado en que se encuentran las operaciones de la empresa, Anaya considera que de continuar en un futuro deben basarse en un acuerdo consensuado con las comunidades afectadas, producto del proceso de consulta que aborde diversos temas, como la mitigación del impacto y las reparaciones por daños y perjuicios derivados de la actividad minera. Es evidente que el proyecto Marlin no fue objeto de consulta a las comunidades indígenas directamente afectadas. Más bien, ha existido en los municipios de Zipacapa y San Miguel Iztahuacán una significativa oposición y un ambiente de conflictividad como resultado del establecimiento de la mina en la zona, señala el informe. El relator presentó su informe 4 días después de que un grupo de 50 personas que protestaban pacíficamente en San Miguel Iztahuacán por el cierre de la mina Marlin, basada en la resolución de la CIDH, fueron retenidas y golpeadas por varias horas por un grupo de pobladores presuntamente trabajadores de la empresa. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. ¿Se imagina que su única forma de tomar agua fuera recogiendo el agua llovida? El servicio de agua potable nunca debe ser privado ni un negocio que enriquezca a unos pocos. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto que garantiza que la provisión de agua siga siendo un servicio público sin fines de lucro. Y que seamos los y las costarricenses quienes decidamos qué vamos a hacer con nuestra agua, no una empresa privada que solo se interesa por ganar dinero. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Perspectivas distintas, un espacio de entrevistas y diálogo. Las trabajadoras agrícolas en Guatemala no son reconocidas legalmente. A esto se suman las malas condiciones salariales de las mujeres en general. En nuestro espacio de entrevista se analizará el tema con Amparo Lotán, miembro de la Unión Guatemalteca de las Trabajadoras y secretaria general de la Federación Usitragua. Le damos el pase de transmisión a nuestro corresponsal, Douglas Cuevas. ¿Cuál es la situación de la mujer guatemalteca en la equidad de género laboral? Bueno, a nivel laboral, lamentablemente, Guatemala sigue manteniendo muchos rezagos en términos de lo que es la equidad y la igualdad de oportunidades en el trabajo, particularmente en cuanto al tema del salario. Todavía hay una fuerte tendencia del empresariado guatemalteco y del Estado mismo de mantener a las mujeres en condiciones salariales inferiores a las que tienen los hombres. Y esto ha sido una cuestión, una lucha, ¿verdad?, que hemos mantenido para que las compañeras que están ocupando los mismos puestos de trabajo tengan la misma remuneración, independientemente, digamos, de las condiciones generales en que se desenvuelven en su trabajo. Esta no igualdad, porque se podría catalogar de que no existen pagos equitativos entre la mujer y el hombre en Guatemala, ¿es igual en la ciudad capital o es más notorio hablando de departamentos como Quetzaltenango, Petén? Es generalizado y en el interior de la República es mucho más, se acentúa más la situación en virtud de que en el caso, por ejemplo, de las mujeres trabajadoras agrícolas, incluso no son reconocidas legalmente como trabajadoras, sino ellas son complementarias al trabajo de sus compañeros varones. Y esto de alguna manera provoca incluso a condiciones de esclavitud, porque son mujeres que su salario es unido al salario del hombre y no es directamente en función de su contrato laboral. Prácticamente la mujer estaría trabajando de gratis. Prácticamente estaría trabajando de gratis. Aquí hay una invisibilización de ese vínculo laboral y por eso hoy en nuestro comunicado nosotros demandamos que la Inspección de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, juegue un papel determinante para que este tipo de contrataciones desaparezcan, ¿verdad? Y efectivamente a las mujeres trabajadoras, que en este caso se da mucho que de las que viajan del altiplano al corte de café, del azúcar, sean reconocidas legalmente como en su vínculo laboral. Ahora que escucho esto, recuerdo que en pláticas con personas mucho más mayores que yo, ¿verdad?, me contaban situaciones exactamente como las que usted me dice, pero hablando de 30, 40 o incluso 50 años atrás. ¿Esto quiere decir que en Guatemala no ha existido un cambio para la mujer trabajadora? No, absolutamente. En el campo se sigue manteniendo los mismos patrones colonialistas y es que esto responde al sistema neoliberal que vigente en nuestro país, ¿verdad? Donde de alguna manera la discriminación de la mujer es parte de ese componente, ¿verdad?, de la cultura machista que vivimos en nuestro país. Entonces, si calificaríamos de una escala del 1 al 10, si existe equidad de género en Guatemala para la mujer trabajadora, ¿qué calificación le daría usted? Yo le daría un 3, porque no hay casi condiciones de equidad, no hay, y no solo es en el seno del trabajo, sino incluso en el mismo sistema organizativo político nacional, donde vemos una representación mínima, por ejemplo, de las mujeres en los cargos de cargos públicos, del mismo Congreso de la República. Y por eso hoy las mujeres en guatemaltecas demandamos que se sea coherente, porque el gobierno, el Estado, plantea políticas de equidad de género a nivel nacional, sin embargo es poco coherente con ese planteamiento. Para refrescarnos un poquito más la memoria, ¿cuáles son esas políticas? Bueno, se habla de la equidad en el trabajo, de la promoción de la participación de las mujeres en todos los espacios, en la salud, en la educación, en el acceso al crédito, en el acceso a la vivienda. Sin embargo, cuando nosotras vemos, por ejemplo, en el tema del acceso al crédito, las mujeres son muy poco sujetas de crédito. Generalmente son los hombres los que, aparentemente por ese vínculo laboral que mantienen, son los que garantizan el tipo de, digamos, de la política crediticia de los bancos y de las cooperativas mismas. Entonces, esas políticas en realidad se plantean como parte de un discurso que, si se quiere, se plantea en función de lo que los cooperantes internacionales requieren para que haya cooperación para Guatemala. Ya escuchamos que la situación de una mujer trabajando en Guatemala es muy difícil, pero si una mujer no trabaja, ¿qué tan fácil o difícil es conseguir un empleo actualmente? Sumamente difícil porque hoy en la mayoría de centros de trabajo, aparte de que les requieren un nivel académico, es determinado por la edad incluso. Y eso de alguna manera está dejando un buen porcentaje de mujeres fuera del ámbito laboral, porque hoy contratan, digamos, a jovencitas desde 14 hasta los 25 años. Después de esa edad ya no hay posibilidades reales de accesar al trabajo. Entonces, la situación de la mujer, diríamos nosotros, que en vez de avanzar, realmente estamos retrocediendo. Porque no hay una oportunidad de una plena oportunidad de acceso a la educación, al trabajo, a la vivienda, en este caso. Bueno, una situación muy difícil para la mujer que desea trabajar en nuestro país, Guatemala. Pero hablando específicamente de las maquilas, que son un lugar en el que muchas mujeres acuden por no tener acceso a otro tipo de trabajo, escuchaba por una compañera que trabaja en uno de esos centros precisamente, que entre las pruebas que le hicieron para poder ingresar a trabajar, le pedían una prueba de embarazo. ¿Qué tanto es válido esto? Bueno, este requisito es violatorio a la ley, porque el Código de Trabajo no regula que las mujeres embarazadas no tengan derecho al trabajo. Es más, la misma Constitución garantiza que el Estado está obligado a que los guatemaltecos y guatemaltecas tengamos derecho al trabajo. Y ese trabajo, este derecho no se puede limitar por una condición física temporal de las mujeres. Y sí es cierto que las maquilas han estado exigiendo, y no solo las maquilas, también hablemos de empresas, grandes, de comercios grandes, tipo Simán, tipo País, donde que ahora son los Walmart, donde le exigen a las trabajadoras la prueba de embarazo para ver si no están embarazadas, sino cargar con lo que ellos se plantean como los costos adicionales del pre y postnatal, ¿verdad? Eso es ilegal. La Constitución lo plantea, lo reglamenta, se ha hecho, se está haciendo y posiblemente se va a continuar haciendo también. Sí, es que aquí la verdad es que también de parte de muchas mujeres hay una tolerancia a este tipo de exámenes, de tipo de pruebas. Esto debe ser denunciado en la inspección de trabajo, y la inspección de trabajo debe, en este caso, verificar realmente este tipo de medidas que son violativas de la ley. Pero si una mujer viene y denuncia eso, ¿qué tan factible es de que sea escuchada y que sea tomada en cuenta su denuncia? Bueno, ahora hay en el Ministerio de Trabajo hay una línea donde usted puede hacer las denuncias, que incluso son anónimas, acerca de la violación a sus derechos laborales. Creo que también tenemos que ir rompiendo el silencio, porque lamentablemente ese es el problema de los y las guatemaltecas, que hemos vivido bajo una cultura del castigo, de la represión, ¿verdad? Entonces, lamentablemente estamos el temor, la cultura del terror en Guatemala ha golpeado fuerte en la conciencia de todas y de todos, y ese es el momento en que este es precisamente el momento en que nosotros podemos decir que tenemos que salir a defender, a denunciar las cosas que nos suceden, porque si no, no se resuelven este tipo de problemas. Hablando de esas denuncias, ¿ustedes conocen cuántas existen actualmente? Es que el problema es ese, ¿verdad? Que no hay una cultura de denuncia. Son pocas, y digamos, nosotros las organizaciones sindicales hemos venido haciendo este tipo de denuncias formales, pero lo hacemos solo en base a lo que nos cuentan, ¿verdad? Pero realmente son muy pocas las personas que se animan a mantener ese tipo de denuncias. Ya para finalizar este espacio de diálogo con su persona, me gustaría que le dé un mensaje no solamente a las mujeres guatemaltecas, sino a las mujeres que a nivel centroamericano están escuchando esto, que están escuchando sus palabras. ¿Qué les diría usted a ellas para que hagan valer sus derechos como trabajadoras y para que la igualdad de género, para que la equidad sea algo real y no simplemente un discurso? Bueno, la invitación es a que todas las mujeres tomemos conciencia de que el futuro está en nuestras manos, que nosotras somos sujetas de esa construcción de ese futuro, y que este futuro no es solo para nosotras. Pensemos también en nuestras hijas, nuestras nietas, que tienen derecho, como lo tenemos nosotras, de tener una vida en condiciones de equidad, una vida digna, de justicia. Y que debemos cada vez más salir a denunciar, organizarnos en los colectivos que queramos, ya sea sindicales, ya sea de barrio, ya sea cualquier tipo de organización, pero organizarnos y reconocer que solo nosotras vamos a poder defender nuestros derechos si nos organizamos. Si no nos organizamos, lamentablemente vamos a seguir en las mismas condiciones en que hemos mantenido por siglos. Y animarlas a que sigan luchando desde los espacios en que están defendiendo sus derechos. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bueno, hasta aquí su radio revista informativa Voces Nuestras. Le acompañaron Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Agradecer el aporte en esta producción de Oliver Luti, Leonardo León y Roy Valerio en los controles. Le invitamos a visitar nuestro sitio web, vocesnuestras.org, donde encontrará las últimas 10 ediciones de esta radio revista, así como los audios individuales de las notas. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana. Usted escuchó la radiorrevista Voces Nuestras. Agradecemos a los corresponsales centroamericanos representantes de Radio Veraguas en Panamá, la Federación Unidad Ecológica Salvadoreña, al Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, la Federación Guatemalteca de Enseñanza Radiofónica, al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá y a Comunicación Comunitaria en Honduras.